Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Después de ver la película de Paco León, he llegado a la conclusión de que Marifé es el ejemplo de todas las madres andaluzas. Gracias, Gemma, pero Marifé era la cabra. ¿Verdad? Era Carmina. Gracias, Gemma. Bien, bueno, no todo iba a ser triunfo de la selección. Cachondeo, alcohol. Ahí gente emborrachándose y de ahí fiesta y tal, y cortina de humo futbolística, ¿no? Ajá. Esta semana ha empezado el miércoles, hemos encontrado el bosón de Higgs. Sí. Y ha dado para toda la semana el bosón de Higgs. Y hemos visto un estreno de cine. Sí. Muy bien. Bueno, pues en la semana empezamos como campeones de Europa. Esta cortina, como te decía, ha durado prácticamente hasta el miércoles, casi cuando han empezado a salir noticias de verdad, porque prácticamente el lunes y el martes miraba las portadas de los periódicos y solo eran fotos de la selección española, la roja, y de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, dejando a los jugadores como unos alcohólicos prácticamente. Hombre, yo entiendo que estamos en un mundo grande, amplio, variado, diverso, donde hay todo tipo de gente, de ideas, de todo, pero no podemos pretender que todo el mundo haga las cosas como nosotros queremos. Claro, y ¿entienden? Lo ven como referente y creen que pueden salvar al mundo. Vamos a ver, porque alguien vea a los futbolistas bebiendo alcohol, no significa que ahora todos los niños de 16 años se echen a beber alcohol. Ya lo hacían antes, quiero decir. Tengo otro ejemplo de chavales, no sé si recuerdas dónde vivíamos antes, había un grupo de chavales que siempre estaba ahí en la calle dando un poco de molestia, por no decir otra cosa, y la calle se está llena de estudiantes. Yo no veo que esta gente de ver a estudiantes todo el día estudiando les diera por estudiar. Exacto. Pues tampoco entiendo por qué ver a uno tomarse una copa en televisión tienen que entrarte ganas de beber. Exacto. No lo entiendo. Además, pobrecillos. Tampoco veo yo, por ejemplo, ¿te imaginas Fernando Alonso tirándose una botella de agua al terminar en el podium? O de zumo. Un cartón de zumo ahí meneándolo y tirándose zumo. No. Tiene que ser Moët Chandon, si no, no. Lo que sea. No tiene glamour. En fin, nos parece bien, nos parece mal, es decir, contento evidentemente porque se ha ganado una competición deportiva, pero ya está, a partir de ahí prolongar esa noticia durante tanto tiempo y fijarse en este tipo de cosas, bueno, pues ni que fuéramos mormones, hijo. No sé, un poco una chorrada. En fin, ¿qué se escondía en esas noticias a principio de semana? Pues que Finlandia y Holanda trataban de bloquear el acuerdo de la ayuda de España, es decir, y nadie se ha enterado. Hombre, no es con que lo de la enterado. Eurocopa. Se han enterado ahora, cuando a final prácticamente de la semana, Finlandia ha dicho que sí, que muy bien, que ya acatará o aceptará lo que tenga que aceptar, pero que si es necesario se sale del euro. Es decir, no, ellos tienen claro que no van a mandar su país a la ruina, porque no. O sea, tú imagínate que la situación fuera inversa y que ahora te piden a ti que seas tú el que rescate a otros países, estando tú muy bien después de haber sufrido tus recortes, tus problemas y tus vicisitudes. Lo que pasa es que son países que lo han hecho muy bien y mucho mejor que España, claro, Finlandia. Evidentemente. Ajá. En fin, veremos realmente al final en qué termina esto, porque bueno, hay una serie como de llamadas de atención que se están haciendo de distintas comisiones y demás, pero bueno, es decir, si se respetan los pactos que ha habido, bien. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues esto va a hacer que, pues si España retrasaba la petición de ayuda porque pretendía que no fuéramos los españoles ni el Estado español el aval de esta ayuda a los bancos, por una parte retrasaba eso intentando conseguir esto y por otra parte creo que es que no tenían preparado ningún... Sabían que tendrían que hacer más recortes pero no esperaban que fuera con tanta celeridad. Por eso parece que es que lo que se iba a producir a final de verano o después de verano o tal... No, ya, la semana que viene tienen que anunciar nuevo paquete de medidas. Que las cosas buenas hacen esperas, pero las malas llegan todas de golpe, macho. Bueno, el tema está que creo que es un poco lo que nos tenemos que acostumbrar. A principio de semana también salía el tema de la filtración de la ministra de Empleo sobre el ERE del PSOE, que bueno, pues parece que filtró por correo electrónico, que filtró algo y demás, y digamos que, pues, que esto se le ha pedido la dimisión. Digamos que en otros sitios, no sé si esto sería motivo de dimisión o no, pero bueno, que se juegue con este tipo de información que se supone que es, entre comillas, confidencial o que tampoco sé de qué manera han llegado ellos a tener a esa, en posesión estos datos, no lo entiendo. En fin, la semana se pone intensa, se pone bien, cuando hay un festival de imputados estupendo de Bankia, prácticamente todos los que aparecen en el folleto de creación de Bankia, todos. Cuando salió a bolsa, todos están citados. Hay que decir que se presenta una querella en la Audiencia Nacional y que esta querella está presentada por UPyD. Sí, ya, y, creo que ya habíamos comentado algo o que pensaban hacer, sí, porque no, se habló hace unas semanas, pero ahora ya es que ya ha sido presentado. No recuerdo. El caso es que digamos que pringan prácticamente a todos, se han quedado fuera o se han escapado dos o tres personas más que había por ahí, pero parece que es que bueno, que no desestiman tener que invitar a este juicio a mucha más gente como imputado. ¿Qué es lo triste de esto? Lo triste de esto es que tenga que ser un colectivo, un partido político, un colectivo ciudadano, llámalo como quiera, los que presentan esta querella. Intenten buscar culpable, verdaderamente. Y que no sea ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Fiscal General del Estado quienes hacen esto de oficio. Y esto era una cosa que habría que hacerse de oficio. Uh-huh. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues otra noticia de esta semana ha sido lo del robo del códice, ¿no? Que la han recuperado. El códice calistino. Bueno, es que en italiano queda mucho más bonito el códice. Es tan internacional. No, pues este códice han pródigo... Han recuperado, ¿no? Han pillado al electricista, era, o de mantenimiento, ¿no? De la Catedral de Santiago. Efectivamente, pillaron al electricista. Le pillaron dinero... Y al principio decían que habían registrado la casa y habían encontrado dinero, pero no habían encontrado códice. Sí, sí, sí. No, y después, día siguiente, creo que sí que dijeron. Se encontró todo, Gemma. Ah. El registro se encontró. Encontraba además varias cosas más que había robado ahí. O sea, estas cosas pasan, tenemos que asumir que estas cosas pasan. Esto plantea que los recortes en seguridad de la catedral tampoco han funcionado muy bien. No sé si han sido recortes en seguridad, pero lo que sí está claro es que. No podemos nunca dejar de investigar absolutamente nada. Es decir, primero pone varias cosas en evidencia. Es decir, que la iglesia tiene o no tiene patrimonio y cómo o de qué manera se cuida ese patrimonio, eso deja mucho que desear. Las cosas, sí. Hacerlas bien cuesta dinero y eso es una cosa que tenemos que asumir. Que las cosas cuestan dinero no quiere decir que el partido político de turno, porque son de turno, es decir, son los que le toca cuando los vota a los ciudadanos, aproveche para beneficiarse... él o su allegado o su familia o sus conocidos o su círculo y digan, no hombre, esto hay que aumentar la seguridad y ahora como yo tengo una empresa de seguridad aquí se va a aumentar la seguridad absolutamente de todo y al final digamos que las cosas funcionan un poco así. ¿Cuál es el tema? Primero por un lado esto, es decir, carencias de control y por otra parte, bueno, pues si esta gente parece que maneja dinero porque si les pueden robar varios cientos de miles de euros sin que se den cuuenta, por muy distanciado que sea en el tiempo... Y porque ha sido un español, quiero decir, eso lo hace un extranjero, se lleva todo eso al extranjero y eso ya no lo encuentran, vamos, te lo puedo asegurar. Otra noticia también era que va a salir por fin a dar la cara a Rajoy para entregar el códice al obispo de... Esa noticia la escuchábamos... Va a ser él el que entregue el códice encontrado, lo va a devolver. Que le gusta a nuestros políticos un salir para una foto. Sí. Para otras cosas no, en porque fin. Rajoy se esconde más que. Pero para eso sí. Ya veremos quién da la cara la semana que viene cuando el gobierno, que plantea unos recortes en torno a los 30.000 millones de euros, a ver quién sale a dar la cara. Pues en teoría tiene que salir Rajoy, he leído el 11 de julio o algo así. Hombre, digamos que. Vamos a ver. Hay una cosa que tengo clara, es decir, si plantean recortes de 30.000 euros y los bancos prácticamente van a necesitar 40 o 50.000 euros, o sea, 40.000 o 50.000 millones de euros, ¿para qué narices pedimos dinero a Bruselas? O sea, si directamente no lo van a sacar, si con los recortes van a sacar para dárselo todos los bancos, ¿por qué tenemos que ponerlo encima como garante, como aval a los españoles para pagar nada? O sea, es que no, pues eso, eso no lo para pagar el doble, lo que nos vamos a ahorrar más lo que le tengamos que pagar a ellos. Bueno, pues digamos que más de la mitad de lo que necesitan los bancos va a salir de nuestro lomo, de nuestra espalda. Estas medidas pues supuestamente van a incluir la subida del IVA, van a bajarle el sueldo a funcionarios, van a congelar pensiones y van a reducir gastos de la administración. Es decir, es que hay una cosa que no se entiende, hay una cosa que yo creo que no entiendo, sino que creo que no entienden ellos. Y es que estos recortes, o sea, no, en ningún momento se está hablando de optimización de servicios, en ningún momento se está hablando de eso, se está hablando de recortar. Hay una cosa que está clara y es que si tú tienes menos dinero y las cosas te cuestan, o sea, si tú cobras menos dinero y las cosas te cuestan más caras, automáticamente va a prescindir, primero va a intentar prescindir de muchas cosas y segundo va a gastar menos. Porque si las expectativas que tienes son las de que te recorten más en un futuro, cada vez va a gastar menos. Entonces, todo lo que sea... Va a ser a costa de lo que va a ser. 300.000 empleos públicos tiene que eliminar. ¿Te parece un poco? ¿300.000? Bueno, pero esto, o sea, hay una cosa, hay un efecto rebote con el que no cuentan, y es que esos 300.000 empleos públicos probablemente tengan sueldos altos, probablemente. Sí, probablemente claro. Tengan derecho a cobrar paro durante 2 años y probablemente tengan acceso al límite máximo de paro. Exacto. Entonces, ahora tienes, te vas a tener 300.000 personas 2 años sin empleo. Y en despido, por ejemplo, en los docentes que han despedido en la Comunidad Valenciana, le va a costar al Estado 12 millones de euros mensuales. Pero es que... 12 millones de euros mensuales en préstamos, o sea, en prestaciones contributivas de desempleo. ¿Por qué? Pues porque están en el rango más alto y lo que se quieren ahorrar por un lado se lo van a tener que gastar por el otro, porque además hay gente que nunca ha estado en paro. Vas a conseguir. Bueno, eso de que nunca ha estado en paro... Bueno, quiero decir, pueden tener el rango de prestación más alto y encima... durante tiempo, o sea, a lo mejor cálculo, tienen un año de paro. Pero bueno, el cálculo es sencillo, haciéndolo a las cosas al máximo, el máximo de paro, o sea, los cálculos así por encima, el máximo de paro que se cobra son unos 1.000, está en torno a los 1.000 euros. 1.080, sí, en bueno, el rango más alto. Si tiene hijos y tal, se puede ir a 1.300. Bueno, vamos, claro, a hacer la cuenta más sencilla, 1.000 euros por 300.000, empieza a colocarle cero, claro, durante 2 años... Eso es mucho dinero, yo eso creo mucho que dinero. No está... Y encima en... sin generar ningún tipo de servicio. Exacto. En fin, ellos sabrán qué es lo que hacen. Sí. Lo más cercano, lo más local, un sindicato de enfermería dice que el hospital de nuestra ciudad dejará de hacer 50.000 consultas en de especialidades este verano, solamente en la provincia. Si se extrapola a la toda la provincia de Córdoba, pues serían más de 100.000 las que se dejen de hacer. En consecuencia, las listas de espera aumentarán. Por ejemplo, las listas de... En casi 68.000 personas, dicen las estadísticas, que van a aumentar. Las listas quirúrgicas. Las quirúrgicas. Y claro, después cuando termine el verano, pues se tendrán que poner al día, porque... No, pero hay una cosa clara, es decir, estos recortes... Ayer, por ejemplo, hablaba con un compañero de trabajo y hay una cosa que está clara, es decir, todo el mundo que trabajamos cuando trabajamos, es decir, porque no somos fijos ni tenemos nada fijo, los que trabajamos en sanidad de vez en cuando... pues evidentemente nos toca un poco las narices que nos recorten el sueldo, y la gente entiende que somos, bueno, que cobramos muchísimo y que nos tienen que recortar. A mí me parece perfecto que la gente piense eso, sea verdad o no sea verdad, pero la realidad es que los servicios se recortan, es decir, si tú tienes personal para atender a 100 pacientes y de repente te quedas con la mitad de personal, no puedes atender a 100 pacientes. No puedes. Atienden menos. Y atienden menos, y si estás atendiendo más de los que tienes que atender, pues los estás atendiendo en malas condiciones. Exacto. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Que me recorten el sueldo a mí significa que lo están atendiendo a ellos peor. Y eso es lo que la gente no llega a ver. Es decir, que haya 40 niños por clase está muy bien. Eso está fenomenal. Porque cuando yo estudiaba en los 70, éramos 40 o 50. Da igual, pero que no, los tiempos cambian para todo, evidentemente. Es decir, los países que están en avance, Finlandia, los países que están en puntera, el sistema educativo, pues claramente da 40 vueltas al nuestro. Pues sí. Y hay muy pocos alumnos por clase. Y en términos hospitalarios, sanitarios y demás, pues lo que prima es la prevención y están a otros niveles. Se trabaja a otros niveles. En fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues con esta sombra de recortes en el horizonte, 30.000 millones de euros, el IVA que se va a subir, los sueldos que se van a bajar. Andalucía que nos va a proponer a los empleados públicos reducirnos la jornada. Ahí ya está. Eso, o sea, dicen, o sea, ya que ya... ya a partir de después del verano, ya para fomentar el empleo, van a hacer nos reduzcamos la jornada cobrando 400 euros y que sobrevivamos como podamos. Ahí está. Que hay que ser solidarios. Estos alardes de solidaridad son geniales. Nuestro querido Griñán, que ahí es está. Muy bueno. Mira, quizás nos van a criticar por estar demasiado sanitarios esta semana. Sí, pero es que las noticias en sanidad esta semana han sido están, las que más. Están fuertecitas. El tema, por ejemplo, el tema de la jornada laboral, ¿vale? Sí, de las 37 que se nos acusa que si en otro sitio son 40, tal. Oye, perfecto. Nuestros turnos son de 7 horas, pero nosotros... Sí empezamos a nuestra hora, quizá un cuarto de hora, 20 minutos antes de nuestra hora, pero nunca terminamos a nuestra hora. Nunca. Nunca termina nuestra hora. Entonces, ese relevo que tú llegas y que tú das cuando te vas... Que puede durar de media 15-20 minutos. Que puede durar 15-20 minutos de media. Y si el problema está en que, como muchas veces no estamos... La cantidad de personal que tiene que estar en el servicio nunca está, o casi nunca está... muchas veces aprovecha ese momento de que hay más personal en la unidad para hacer cosas, o si se presenta algo, si hay una complicación, a veces te tienes que quedar un rato. Uh-huh. Y esa media hora, esos tres cuartos de hora, esa hora... No consta en ningún lado. Esa hora no consta en ningún lado. Esa hora no te la paga nadie. Y es más, en esa hora, si tú cometes algún fallo, si tú haces alguna cosa... Legalmente no estarías cubierto. El hospital legalmente... Seguramente te buscarían las cosquillas. Va a pasar mucho de ti porque dicen que tú estabas fuera de tu horario de trabajo. Entonces, la manera en la que quieren aplicar el aumento de horas no es que yo vaya a trabajar media hora más todos los días, sino que... Que nos quieren... tengan en cuenta la media hora más que ya trabajamos. Sí, no, pero el tema está en que eso de facto se trabaja, pero el tema está en que ellos quieren esa media horita de todos los días convertirla en jornadas adicionales. O sea que tú, en vez de trabajar de lunes a viernes, tienes que trabajar toda la semana de lunes a sábado. Es decir, tienes que regalar toda la semana un día de trabajo porque te van juntando media horita, así. Entonces tú trabajarías y tendrías pues un sábado libre de cada mes. Exacto. Porque tendrías que trabajar. Y eso en cómputo serían pues casi una jornada mensual entera. Básicamente lo que estás haciendo es que el mes de vacaciones que se supone que te tienen que dar no te lo dan porque tú ya lo estás trabajando durante todo el año. Y le estás regalando un mes. Le estás regalando un mes. En fin, ¿y cuál será el futuro de esto? Bueno, pues el futuro ya lo vemos. En Portugal están contratando enfermeros por cooperativa, igual que hacían en Italia hace unos años. A 4 euros. Y están contratándolo a 4 euros la hora. Debo decir que esto es mucho más de lo que cobramos nosotros aquí, por ejemplo, por hacer una noche. Sí, aquí la noche la cobramos a 3 euros la hora. A 3 euros la hora. O sea, ese es el sueldo de un enfermero. Sí. Creo que son 29, 30 euros la noche. Sí. Bruto. Bruto, claro. Antes de impuestos. Y ¿no? Ahora ya con el... Después de impuestos... 15% menos, pues... No. Festival, ¿eh? Si te queda, que mejor te queda en casa a dormir, por lo menos. Bien, bien. Bueno, la semana triste, la semana de recortes... No, ha esta semana no hay muchas noticias divertidas. Yo ¿no? sigo con los recortes porque me ha sorprendido mucho una noticia que decía que los recortes habían llegado a Castilla-La Mancha y que lo habían notado en los hospitales porque han quitado el agua de los menús. La botellita de agua ya no les viene. Entonces la gente está escandalizada porque han descubierto las máquinas expendedoras de agua y claro, han dicho que esto, ¿cómo es posible? Que en estos tiempos la gente se tenga que comprar una botella de agua. Pero bueno. Y yo me pregunto, yo llevo trabajando aquí en Córdoba 6 años y yo no he visto nunca eso. ¿Qué pasa? ¿Que Castilla-La Mancha tiene más, no sé, tiene más voz mediática? ¿O es que ahora Castilla-La Mancha dice que pobrecitos le han quitado el agua de los menús y son los más desgraciados del sistema sanitario? Perdona, yo llevo 6 años aquí y yo eso no lo he visto. Aquí la gente siempre se ha comprado el agua porque no se da. Bueno, o sea... aquí sí es cierto que el agua se da, aquí se da el agua, pero se da en unidades especiales. Me refiero que a mí lo que me ha sorprendido es que la gente se tenga que dar cuenta de que han llegado los recortes y de que hay una precariedad sanitaria bestial en esto. Sí, sí. Y no se den cuenta en otras cosas. Es decir, eso sí lo ven, por ejemplo. Y que a ti te estén tocando la moral diciendo, oye, oye, y que 4 personas te estén pidiendo al mismo tiempo y no se estén dando cuenta de que estás sola y que no se den cuenta de que falta personal en ese aspecto, por ejemplo, y que ahora vengan diciendo que, por Dios, ¿a dónde va a llegar la cosa? Que es que están quitando el agua a los menús, me parece penoso. Es que por ejemplo, o sea, es que esto es lo realmente grande. Es decir, que tú estés en una urgencia donde tendrían que haber igual 5 o 6 personas y estéis 3. ¿Tres? Y te vean toda la noche corriendo. Exacto. O sea, porque prácticamente vas corriendo de un sitio para otro. Y nadie se dé cuenta de que la cosa está mal por eso. O sea, la cosa está mal porque, o sea, tú no ves que hay 3 tíos que están corriendo para todos sitios. No. Y que no se han parado. O sea, yo entiendo que en todos los trabajos se fuma, entre comillas. Es decir, que tenga un momento de sentarte, un momento de fumarte agua, un cigarro, de beberte un agua, de hacer un pipí, de darle, claro, de comerte un chicle. Es decir, un momento de pausa. No creo yo que nadie esté las 8 horas a piñón sin parar. Bueno, pues tú hay días que estás así, es decir, hay días que entras al curro y dices, tengo que mear, y sales del curro y dices, joder, me estoy meando, porque pero, no has meado en 7 horas. Pero que me refiero a eso, que me refiero a la estupidez a la estupidez de este titular en el contexto de estupidez, porque nos damos cuenta de recortes por esto. Bueno, pues han salido al paso diciendo que ha sido por un cambio en la empresa de catering y no sé qué, pero que nunca se había dado el agua, solamente en alguna... Bueno, no, me parece una estupidez que se tengan en cuenta los recortes en otro aspecto y no, bueno, en este. Si al menos se ve así, que se vea. Perfecto. Sí. Lo que hablábamos también, eso, de reducirnos la jornada y todo eso, que se vean en esas cosas, pero que no se vean en tonterías. Seguimos en que las farmacias, las farmacéuticas están alertando de que desde que entró la movida, iba a decir, sí, bueno, desde que entró el tema del copago, el repago, receta un euro, lo que tú quieras llamar, no es lo del copago, pues están alertando de que hay muchos jubilados que son la mayor clientela de las farmacias porque son polimedicamentados, que llenando bolsas de fármacos. ¿Y porque la población en España es muy vieja? La población es muy vieja y está medicamentada. Es que hay mucho jubilado porque es que somos muy viejos. Pues están alertando de que no pueden comprar medicina porque como bien prometieron con este tema, pues se les iba a devolver el 10% del precio de los fármacos, pero claro, tienen que esperar 6 meses. O sea, ellos en un principio cuando van a comprar tienen que abonar la compra entera. Después a los 6 meses se le abona el 10% en su cuenta de crédito. En su cuenta de bancaria. Ellos tienen que abonar el 10%, no tienen que abonarlo entero. Ellos abonan el 10%. Independientemente de lo perdona, que tienen que adelantar el 10%. Tienen que adelantar siempre el 10%. Y si todo, se pasan de ese rango, entonces le devuelven. De toda la cuenta tienen que abonar el 10%. Pero claro, si esta gente compra talmente tanto que se gasta 50 euros... Otra cosa es que ahora mismo tú no puedes hacer caso a los datos que hay ahora porque casualmente en los últimos días antes de entrar en vigor esta nueva ley... la gente hizo acopio de medicina. Sí, sí, pero cuando esas medicinas empiecen a gastarse, es decir, me refiero a que los números serán peores y serán realmente malos dentro de 1 o 2 meses. Que no estoy hablando de números, que el titular lo que decía es que la gente no puede pagar, o sea, estoy hablando hasta de 20 euros. Salía el caso de una farmacéutica que decía que una abuelilla la había venido a comprar y que tenía que abonar 23 euros y le dejó la bolsa porque no podía abonar 23 euros. Estamos hablando de que estamos en un país con rentas de jubilación, que hay gente que tiene 200 euros para sobrevivir al mes. Y si tiene que comprar cada semana y cada semana tiene que abonar 23 euros, no le salen las cuentas, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando desde que estamos casi en un país tercermundista, porque 23 euros a nosotros nos puede parecer ínfimo. Pero y bueno, para una abuelilla 23 euros te parecen, vamos a ver, 23 euros te parecen ínfimos cuando los tienes. Cuando no los tienes, son 23 euros. Esta gente está dejando su medicina, está dejando de tomarse su medicina por no pagar 23 euros porque no los tiene. Entonces, estamos hablando de que es muy serio, pero que a los políticos y al sistema se la repampinfla. Empezaremos a encontrarnos la urgencia saturada de gente que pues no se puede controlar el azúcar o que no se controla la tensión. De hecho, hay gente que viene a urgencias con crisis hipertensivas por no poderse tomar las medicinas y se va de urgencias con su tratamiento para una semana. ¿Qué es lo máximo que tú le puedes dar? Que es lo máximo que tú le puedes dar en pastilla. Cuando en teoría lo y que te le... aseguras de que por una semana esa persona no la va a saber, pero cuando una en teoría que viene, lo máximo que le puedes dar es hasta el tratamiento del día o del día siguiente, exacto, hasta que vaya a su médico de cabecera y le recete. Exacto. Bueno. Pero lo que estamos hablando del principio de solidaridad que tenemos, que encima que hemos sido blanco del Estado con reducción de sueldo, encima somos tontos y por suerte nuestra profesión la hacemos desde la vocación. Y ese ha sido nuestro punto flaco. La vocación está muy bien, pero te digo yo que la vocación a 4 euros la hora... Se va a perder. Bueno, los españoles prefieren una pensión más baja a trabajar durante más años. Eso era un hecho. Eso está claro. Ha venido ahora tras un estudio que ha hecho una aseguradora en España y ha elaborado un estudio sobre papel, porque sobre el hecho ya sabíamos que si nos preguntan a nosotros y nos dicen ¿qué prefieres? ¿Cobrar menos o trabajar más? Pues prefieres quedarte con una pensión que a ti te permita subsistir durante tu jubilación y disfrutar por lo menos los años que te quedan, porque está comprobado que te jubilas con 67 años y te vienen todos los males. Sí, empieza con todos los achaques. Empieza a visitar el hospital o tienes alguna cirugía chunga de esta. Así que preferible jubilarte con 60 y tener ese margen de 7 años para recorrerte un poquito el mundo, pegarte tu vidilla. Y un consejo para todos nuestros oyentes, contratar un fondo de pensiones porque nos va a hacer falta. Sí, pero ¿con quién contratan el fondo de pensiones? Claro. Con estos bancos que invierten y después pierden el dinero y te dejan sin pasta. Pero tenemos claro que nosotros cuando nos jubilemos del Estado vamos a chupar poco. No vamos a chupar, lo nuestro no nos va a ser devuelto, o sea eso es un hecho. Y lo que me ha parecido muy curioso es que hay una sensación más positiva entre los jóvenes de menores de 25 años que creen, O sea, dicen que el 14% de estos jóvenes creen que su jubilación va a ser mejor que la que tenemos ahora. Eso simplemente da muestra de que tienen 25 años y de que no tienen ni idea. No tienen ni idea. O sea, y de que con 25 años están en casa de sus padres y no han salido al mercado laboral. Y no saben cómo está la cosa de mal, desde luego. José María García ha opinado sobre el famoso Gracias, Sara. Gracias, Gemma. Con el que hemos empezado este... La verdad es que a la mujer durante la Eurocopa le han metido mucha tralla con lo de Gracias, Sara, tratándola de tontita y tal. Y José María García la ha defendido un poco, culpando a los compañeros, al resto, los otros tres del equipo, pues que prácticamente dice que se han reído de ella, vamos, o sea, que la han intentado dejar un poco por debajo de sus capacidades. No es eso, es decir, si, el tema está en que si tú te relacionas con tontos, pues la verdad es que al final no te estimula mucho. Entonces, si te hacen preguntas tontas, pues tus respuestas no pueden ser más que tontas. Exacto. Yo, si fuera Sara, me sentiría orgullosa de que un periodista como la Copa del Pino, como la copa de un pino, como José María García, diga que bueno, que se desenvuelve más o menos bien, que no es muy brillante, pero que quizá con experiencia pues llegue a tener algo. Si lees el artículo en profundidad, ella, bueno, se le pregunta por ella en un momento dado, pero lo que habla es que lo que no puedes permitir es que si tú eres un periodista deportivo, periodista de lo que sea, tú tienes que primero informarte y después dar información. Y o sea, nada, que lo que ha dicho es que lo que no le pueden preguntar sus compañeros son cosas chorras. Hombre, si te y que a la primera gilipollez que le hubieran preguntado, dicen que se tendría que haber ido. Sí, no, evidentemente así. Está lloviendo, o sea, caen chuzos de punta, llueve, pues claro. Pues pregúntame otra cosa, ¿no ves que llueve, padre? Están lloviendo vacas, no lo ves, pues claro. Claro. Lo que criticaba José María en este sentido era el tema de que, bueno, pues que lo que hay ahora mismo como periodista deportivo son caras bonitas. Son, bueno, cara bonita, en televisión siempre cara bonitas, pero me refiero a que lo que hay son fans, son hooligans, son tifosi, son seguidores. Es decir, tú no puedes ser tú no puedes ser la noticia, tú tienes que ser el que la transmite y punto. Exacto. Y eso es lo que hay ahora. Bueno, pues tenemos la noticia final. Como colofón, la web Target Map ha diseñado un mapa del tamaño medio de los penes en el mundo. ¿Pero dónde encuentra estas cosas? Yo es que siempre rebusco. Como todos sabemos, bueno, por los africanos, el Congo se coloca en la primera posición del ranking con un tamaño medio de 17,93. O sea, es una burrada. Y en el otro extremo, los que menos, tenemos a Asia, que es el continente peor dotado, y concretamente Corea del Sur, con un tamaño medio de 9,66. O sea, el Congo casi lo dobla. Y en Tailandia con un 10,16. Y nada, dice que los indonesios son los que sobresalen un poquillo con un 11. Después sigue Latinoamérica, que los ecuatorianos, colombianos, venezolanos también están muy bien dotados, con un 17,77 centímetros. Y España ocupa un modesto puesto, 74, con una media de 13,85, que tampoco está mal. Me gustaría saber si estas medidas son son medidas reales, son medidas de... En teoría dicen que eso se mide en erección, ¿no? ¿O tenía yo entendido? Bueno, yo lo que quiero decir es que se mida, no que te digan, oye, ¿a ti cuánto te mide? Y digas tú, no, yo, claro, esto como la manga de un abrigo. No. Bueno, ya les hemos dado deberes a la gente este fin de semana para que con un tiralíneas y con un cartabón y una escuadra hagan trabajo de manualidad. Ahí está. Y se sitúen solos o con ayuda. Que se sitúen en el mapa. Y que se sitúen en el mapa. Una bola del mundo y digan, yo estoy aquí. Exacto, que se consideren españoles, latinos, como quieran. Y ya estaría interesante pues que en un futuro se hiciera un estudio autonómico de dentro de España, porque ya sería muy esclarecedor. Es que sería ya... Tampoco se puede llegar a tener tanto detalle. Sería muy esclarecedor. Sobre todo para ver a qué provincia te vas a buscar novio o marido. Sí, pero ya sabes que hasta que la caja de sorpresas no se abre, no sabes lo que hay dentro. Es mejor irte a vivir antes de casarte. ¿Nos veremos por aquí la semana que viene? Nos veremos seguramente. Gracias, Gemma. Gracias, Gemma. Se va a hacer famoso lo de gracias, Gemma. Se va a crear un hashtag, gracias, Gemma. Lo creaste tú, mamón. Gracias. Gracias, Manu. Gracias, Gemma. About April, how about an April's night? We could watch the April lover's moon go slipping out of sight.